La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan Voz Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra casa de estudios y del mundo universitario. Muy buenas tardes, los saludamos con mucho gusto en esta emisión del mediodía del informativo de la Universidad Veracruzana, Voz Universitaria. Saludamos con mucho gusto a Soledad Macías, que está con nosotros en la realización técnica. Germán Martínez Aceves también los saluda, iniciando esta semana en el sexto día del mes de noviembre, cuando han transcurrido ya 14 horas con 4 minutos de este día. Aquí los saludamos desde el 90.5 de FM Radio Universidad Veracruzana, en el centro de la entidad veracruzana, Xalapa, Veracruz, en Clavijero número 24, con 23 grados de temperatura. Estaba agradable, un otoño agradable con el calor sobre ese momento, y pues al parecer no habrá ahorita algún cambio significativo en la temperatura, no solamente aquí en la región central del estado de Veracruz, sino en todo el país en general. Bueno, es un otoño que tiende a ser un poco más caluroso que otros momentos, como se ha pronosticado también. El invierno al parecer no será tan frío como en otros años, pero ya veremos cómo irá evolucionando nuestro clima a lo largo de los próximos meses en esta temporada otoño-invierno. Y bueno, también les avisamos que este día, bueno, no exactamente este día, pero estamos cumpliendo ya 9 años con Voz Universitaria. Estamos cumpliendo 9 años, iniciamos justo en noviembre, para ser más exactos fue el 3 de noviembre, pero estamos cumpliendo ya 9 años de estar pues informando lo que hace nuestra casa de estudios, más en el contexto en que se desarrolla a nivel estatal, nacional y mundial también, de todos los acontecimientos que suceden en esta vida, ¿no? Entonces nos da mucho gusto llegar a estos 9 años, donde han participado aquí varios compañeros. Bueno, digamos que la baja más sensible hasta ese momento ha sido la de Liliana Calatayud, que como dijimos en su momento, al principio de este semestre, en agosto, pues ya está dedicada a otros proyectos, pero pues ahí estuvo desde el principio en Voz Universitaria. Como el equipo inicial, también sabe Etzel Yaumín, y a lo largo de ahí ha venido habiendo varios cambios, algunos compañeros que vienen, que van, pero sigue siendo la información importante que se genera, sobre todo desde la Dirección de Comunicación Universitaria, a través del Departamento de Prensa, donde hay un gran equipo de reporteros, a los cuales siempre les agradecemos toda su labor que realizan cotidianamente, y que nosotros sola y sencillamente lo que hacemos es transmitir lo que nuestros compañeros de prensa recaban a lo largo de toda la comunidad universitaria, tanto en la vida de los estudiantes como en la vida de los académicos, de los investigadores, de los trabajadores y por supuesto también de las autoridades de nuestra universidad. Entonces pues estamos en 9 años y en el informativo de la noche de las 20 horas cumple 3 años, o sea, estamos de manteles largos, 9 años a las 14 horas, 3 años a las 20 horas. Estamos celebrando en este mes de noviembre, igual como el periódico Universo, también cumple años el periódico Universo en este mes de noviembre. Bueno, pues vamos ya a nuestra información, pero antes de eso queremos comentarles, pues hay muchas cosas que fueron sucediendo a lo largo de estos días que no estuvimos, los días de los festejos de muertos. Espero que les haya ido muy bien. Hay gente que comió muchos tamales, hay gente que la pasó muy bien con su familia, y en esa gran tradición de que es muy mexicana la tradición en la manera en que lo festejamos, aunque sabemos evidentemente que hay otras influencias de otras culturas que se han venido reuniendo para hacer este festejo del Día de Muertos. Bueno, estábamos en eso, en los festejos del Día de Muertos, cuando el presidente Enrique Peña Nieto anunció que Cosamaloapan tiene un gran yacimiento petrolero, ¿no? Incluso pues a muchos les brillaron los ojitos cuando se anunció esto. Tiene una gran producción petrolera Cosamaloapan, y yo no sé si sea para bien o para mal, ¿no? Bueno, evidentemente que para el desarrollo de la sociedad actual que tenemos, tener reservas petroleras, pues es magnífico, ¿no? Eso es lo bueno. Lo malo es de que ya toda la reforma energética está hecha de tal forma, de tal manera, que las ganancias no van a ser para nosotros, son para empresas extranjeras, porque seguramente, de acuerdo con estos descubrimientos y yacimientos, van a abrir pues todas las convocatorias necesarias para hacer este tipo de exploraciones, y donde van a dominar evidentemente las empresas extranjeras, que se llevarán su tajada y no se quedarán en el país. Pues eso no sé si sea para bien o para mal. También para bien o para mal, las cuestiones ecológicas, ¿no? Cosamaloapan, como sabemos, es un lugar del sureste del estado de Veracruz, es caluroso, tiene mucha vegetación. ¿Qué va a pasar con esa explotación de petróleo en tierra adentro, ¿no? Tendría que haber un gran trabajo también ecológico para cuidar todo el entorno. Esa es otra. Otra más, la corrupción, pues ya sabemos cómo están las cosas. Cosamaloapan es una zona caliente, una zona muy caliente, no solamente por las cuestiones climáticas, sino también por las cuestiones de inseguridad, de violencia, de políticos que por ahí hacen sus labores, en fin, ustedes saben ya toda esta historia que tenemos en el estado de Veracruz. ¿Qué significa? ¿Va a significar este descubrimiento de nuevos yacimientos un desarrollo real para la zona de Cosamaloapan? ¿Será para bien? Como decíamos en algún momento, nos encantaría que Coatzacoalcos, si hubiera un buen desarrollo, fuera como Dubái, ¿no? Que estuviera todo maravillosamente bien en construcciones, en planeación, y donde no se ve la pobreza, no se ve la pobreza en Dubái, cuando menos en lo que conocemos a través de reportajes o fotografías. Aquí, Coatzacoalcos, pues ya vemos cómo están las cosas, ¿no? Incluso es una de las ciudades más peligrosas en cuanto a la inseguridad. Ahora, un yacimiento, este yacimiento que se descubre en Cosamaloapan, ¿nos va a traer desarrollo para todos? ¿O va a ahondar todo ese tipo de grandes diferencias y va a ahondar la corrupción y va a ahondar la violencia? O sea, son muchos elementos que, como bien decía López Velarde en su poema, el petróleo son los veneros del diablo, ¿no? Y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Que si bien sirve para el desarrollo, pues también hay que tener en cuenta que nuestro desarrollo muy particular en cuestiones sociales y culturales y políticas, pues ha demostrado que el petróleo realmente no nos ha beneficiado como debería de ser. Ahora el sindicato petrolero también, imagínense, pues se les ponen los ojitos con signos de pesos, ¿no? Sino bueno, para ellos ya es poco pesos, en dólares, ¿no? Signos de dólares, ¿cuánto se puede ganar en todo eso? Bueno, en fin, lo cierto es de que pues tenemos ahí un yacimiento importante que se ha investigado de hace años y ya se dio a conocer por fin, y que pues para algunos sería para nuestro país una situación que sería para bien. Esperemos que así sea. Pero bueno, también el día de ayer fue 5 de noviembre, recordemos que cada día 5, pasando otros temas, nuestra universidad emite un comunicado en relación con aquella golpiza que recibieron algunos estudiantes hace un poco más de año y medio. Entonces el comunicado que emite la Dirección General de Comunicación Universitaria, que fue el día de ayer, día 5, hoy lo leemos aquí en Voz Universitaria, dice lo siguiente: recordamos, como cada día 5, la agresión que sufrieron miembros de nuestra comunidad el 5 de junio de 2015. Recordamos también a nuestros muertos, a los que evocamos hace unos días con aromas de copal y cempasúchil. Tristemente, muchas imágenes en los altares veracruzanos fueron de víctimas de la violencia. Dadas las diversas y cada vez más frecuentes manifestaciones extremas de violencia de género en nuestro país y de manera acentuada en algunos municipios veracruzanos, muchas de esas víctimas han sido mujeres. Así lo han clamado ellas mismas en manifestaciones públicas a grito de «ni una menos». Hoy manifestamos nuestro repudio absoluto a cualquier acto de violencia. Lo hacemos en contra de quienes violentan a las mujeres por el solo hecho de ser mujeres. Noviembre, el mes que tradicionalmente recordamos a nuestros difuntos, es el mes en que se revisa la alerta de género en nuestros territorios. Desde la Universidad Veracruzana exhortamos a las autoridades de todos los niveles a implementar medidas urgentes para prevenir el incremento de los feminicidios, las desapariciones y cualquier otra manifestación de violencia de género. Garantizar la seguridad de todas las mujeres cumpliendo de manera pronta, eficaz y contundente con todas las obligaciones adquiridas a partir de la declaración de la alerta de violencia de género contra las mujeres y niñas en el estado de Veracruz el pasado 23 de noviembre de 2016. Reivindicamos, como cada día 5, el respeto a los derechos humanos y hoy ponemos énfasis en los de las mujeres, particularmente en el primero de ellos, el derecho a la vida. Dice Veracruz, Arte Esencial Luz, Jalapa, Veracruz, 5 de noviembre de 2017, boletín que emite la Dirección General de Comunicación Universitaria. Vamos a más información que tenemos hoy de nuestra casa de estudios. Y en el noveno aniversario de Voz Universitaria les comentamos que la violencia evidencia retroceso social. Esto lo dijo Alfredo Zabaleta del Instituto de Investigaciones Históricos Sociales al participar en la mesa Grupos Vulnerables, Violencia y Derechos Humanos. Especialización en promoción de la lectura logró el máximo nivel del Programa Nacional de Posgrados de Calidad. El IESES mostró oportunidad de inversión en Jalapa y otras zonas de Veracruz. Académicos de la Universidad Veracruzana colaboran en análisis del genoma de Margantia polimorfa. La Escuela de Invierno de Robótica llegará a la Universidad Veracruzana en el próximo mes de enero. Hoy aquí en el estudio platicaremos con algún integrante de la USB Jalapa. También estará aquí con nosotros Baruch Asensio, que participa en el Festival de Untempa 2017, así como también Eloís Arenas, de la Dirección General de Difusión Cultural. Los invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de los números telefónicos de Radio Universidad Veracruzana, que son el 817-5115 y el 817-5117. Un recorrido por el campus. Saludamos a Gustavo González Guadarrama. ¿Cómo estás, Gustavo? Un abrazo. Nos dice felicidades a Voz Universitaria, todo el equipo que participa por el aniversario número 9. Que sean muchos más. Eso esperemos que así sea. Gustavo González Guadarrama, ponemos una rayita más. Cumplimos 9 años en Voz Universitaria. También recordamos, y decíamos hace un momento, que el periódico Universo de nuestra universidad también cumple años. Bueno, además te mandamos un saludo muy especial, Gustavo, porque pues tus Dodgers no ganaron la Serie Mundial, ni hablar, ¿no? Ni hablar, pero bueno, así es la vida, ¿no? Vamos con nuestra información, y hablando precisamente de la violencia, José Alfredo Zabaleta Betancourt, integrante del Instituto de Investigaciones Históricos Sociales de la Universidad Veracruzana, afirmó que la ciudadanía debe sumarse a los reclamos de los colectivos de búsqueda de desaparecidos y obligar a los criminales a limitar su barbarie. De lo contrario, la sociedad entrará en una espiral de horror de la cual será difícil salir. Es cierto, son palabras que suenan fuertes, pero creo que Alfredo Zabaleta, que es un estudioso de este tema desde hace tiempo, tiene toda la razón. La desaparición forzada de personas nos recuerda la fragilidad de nuestras vidas, ya que este acto violento se encuentra muy próximo a la muerte, dijo Alfredo Zabaleta. En el contexto actual que atraviesa el país, las desapariciones están ligadas a una cadena de violencia e impunidad, la cual tiene un efecto muy trágico para la convivencia social y víctimas indirectas. Agregó también Zabaleta que ante estos hechos, los colectivos de búsqueda realizan diversas acciones, como marchas y protestas, con el objetivo de liberar el dolor que sus miembros acumulan de manera individual y colectiva. Y esto es muy importante lo que dice Alfredo Zabaleta. Las demandas de estos colectivos son una advertencia de que la civilización puede experimentar retrocesos y que la violencia que acontece en México es un claro ejemplo de ello. Lo planteó como parte de la ponencia Dolor, Resistencia y Acceso a la Justicia de las Víctimas dentro de la Mesa del Trabajo, Grupos Vulnerables, Violencia y Derechos Humanos del coloquio Vulnerabilidad, Violencia y Perspectivas para la Paz. Son las 14:17. Por su parte, en esta misma mesa, hablando sobre los derechos humanos y la violencia, José Alberto Mora Zamorano, investigador de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad La Salle, mencionó que no se debe ver a la historia como la reconstrucción de acontecimientos del pasado, sino como una construcción de verdades que deben tener efectos políticos en el presente. Esto lo dijo al impartir la ponencia Breve Meditación sobre la Violencia. Explicó que en la actualidad, al momento de reconstruir los acontecimientos sociales que inciden en el presente, la violencia se ha conjugado en un esquema de víctimas y victimarios. Ejemplo de eso son los libros de texto que nos hablan sobre la Revolución Mexicana, lo cual muestra el esquema básico de la educación nacional. Entonces siempre la historia nos la presentan así, ¿no? Entre los buenos y los malos. quiénes fueron las víctimas y quién fue el verdugo. O sea, siempre aparece como esos tonos de blanco y negro, que a la vez, junto con las cuestiones del nacionalismo y los héroes y todo lo que va surgiendo, nos hacen ver la historia así. Sin embargo, como debemos de saber, nuestros procesos sociales son muy complejos. Entonces, este investigador, José Alberto Mora Zamorano, afirmó que la violencia debe ser repensada a través del sentido histórico que ha dado origen a la sociedad actual. En esa mesa de trabajo, grupos vulnerables, violencia y derechos humanos, que tuvo lugar en el Salón Azul de la Unidad de Humanidades, también participaron Isabela Redondo y César Cruz Espino, investigadores del Centro de Estudios sobre Derechos, Globalización y Seguridad. Estuvo moderada esta mesa por Adriana Rosa Menacé Temple, directora del Instituto de Filosofía de la Universidad Veracruzana. Son las 14:18. Nos manda saludos Luis Cuevas. Bueno, obviamente hace la cita del gran poema de Ramón López Velarde, que es Suave Patria, ¿no? Saludos, Luis. Además, te felicitamos también, Luis. Tú de alguna manera cumples también 9 años como radioescucha y participante con tus comentarios de Voz Universitaria. El niño Dios te escrituró un establo y los veneros de petróleo, el diablo. Es lo que dice de manera puntual Ramón López Velarde en Suave Patria. Bueno, en otra información les comentamos que la especialización en promoción de la lectura del Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación de la Universidad Veracruzana pasó a ser un programa de reciente creación al máximo nivel, que es de competencia internacional en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Nos da mucho gusto que ese programa, que es nuevo en nuestra universidad, haya tomado ya inmediatamente un camino en los procesos de la calidad. El Programa Nacional de Posgrados de Calidad considera 4 niveles para poder ser calificados. 1, reciente creación. 2, desarrollo. 1, consolidación. Y finalmente, competencia internacional. Para ingresar al primero de estos, es decir, a reciente creación, es indispensable cumplir con los criterios establecidos que garanticen contextos de alta competitividad. El nivel competencia internacional requiere el cumplimiento de criterios relevantes como productividad de profesores y alumnos, movilidad académica y estudiantil, colaboración en proyectos a nivel internacional, así como con organismos académicos participando a nivel institucional en comités tutoriales, arbitraje y como evaluadores, entre otros. Las más recientes cifras publicadas al respecto informan que en México se cuenta con 2.155 programas que integran el Programa Nacional de Posgrados de Calidad. De ellos, solo 108 corresponden al nivel de competencia internacional. En lo que respecta a la Universidad Veracruzana, hasta el presente año solo estaba considerado en el nivel de competencia internacional la maestría en salud pública, pues los recientes resultados integraron a la literatura mexicana y la especialización en promoción de la lectura. Entonces, ese es el máximo, ¿eh? Es el máximo nivel que tiene el posgrado nacional, el Programa Nacional de Posgrados de Calidad. Y ahí está la especialización en promoción de la lectura. Se trata de un hecho inédito en el país, pues convencionalmente los programas adscritos al Programa Nacional de Posgrados de Calidad requieren un tiempo para escalar cada uno de los niveles establecidos, y en el caso de la especialización en promoción de la lectura, pasó del primero al último nivel en apenas su segunda evaluación. Eso lo dijo la coordinadora del programa, Olivia Jarbio Fernández. Son las 14:21. Le damos saludos a Olivia Jarbio, que ha venido a platicarnos aquí precisamente de esta especialización, y comenta que ese posgrado inició en agosto de 2014 y al mes siguiente logró ingresar al Programa Nacional de Posgrados de Calidad, lo que también se constituye en un hecho singular a nivel nacional. La especialización de la lectura está integrada a la red de programas de lectura, está integrada a la Red Internacional de Universidades Lectoras, que agrupa a 50 universidades de México. Solo forman parte la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad de Guadalajara, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y evidentemente la Universidad Veracruzana, que tiene entre sus funciones promover la lectura dentro de su comunidad, pero fuera de las actividades académicas y más bien por placer. Como la red nació en España, el mayor número de universidades que la conforman son de Europa y hay muy pocas de América Latina. La colaboración más estrecha de ese programa de especialización de lectura ha sido precisamente con las españolas, sobre todo con la de Salamanca y de Cádiz. Incluso estas ya han recomendado que el programa se convierta en maestría, lo cual permitiría una colaboración todavía mayor de esta especialización en promoción de la lectura. que es a donde se está trabajando de una manera ardua en el trabajo de este fomento y educación, pedagogía sobre la lectura misma. Asimismo, la especialización en promoción de la lectura tiene una tasa de movilidad por arriba del 80%, pues la mayoría de los estudiantes realizan estancias internacionales y en algunos casos nacionales. Tal es el caso de los que ingresan a esta especialización, que han ido a la Universidad de Salamanca en Cádiz, la gran Universidad de Salamanca tradicional, histórica, ¿no? De allá en Extremadura, en Barcelona, en Castilla-La Mancha, en la Universidad Complutense de Madrid, todas ellas de España, el grupo Sibubalo de Finlandia, en la Nacional General de Sarmiento y la Nacional de Lanús, ambas de Argentina, en la UNAM también, por supuesto, y la Universidad de Guadalajara, así como en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. En todas estas universidades ha sido, pues, este proceso de vinculación de la especialización en promoción de la lectura de parte de nuestra casa de estudios. Y Olivia Jarbio agradeció también al Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación, entidad de la que depende actualmente la especialización de promoción de la lectura, el apoyo fundamental que han recibido, y por ello el logro es en conjunto. Son las 14:24. Ahora les comentamos que la Universidad Veracruzana, a través del Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores Económicos y Sociales, desarrolló un trabajo de investigación para conocer la desconexión que existe entre lo que se produce en el campo veracruzano y lo que se consume, y con base en esto identificar nichos de inversión productiva que permitan reactivar el campo. Ese trabajo fue expuesto por el subsecretario de Desarrollo Regional de la Secretaría de Desarrollo Social, la SEDESOL, aquí en Veracruz, Rafael Vela Martínez, quien con su conferencia Desarrollo Rural y Producción de Alimentos en el Estado de Veracruz participó en los festejos del Día Mundial de la Alimentación 2017, que se desarrolló en la Facultad de Nutrición de la Universidad Veracruzana. En su investigación, que inició originalmente en la zona metropolitana de Jalapa y que por disposición del gobierno del estado se amplió a 7 más de la entidad veracruzana, participaron alumnos de Economía, de Geografía, de Sociología y Derecho, y se logró identificar, además de los nichos de inversión, los patrones de consumo alimentario en esas zonas mediante la aplicación de 5.200 cuestionarios. Entre los resultados obtenidos está el conocimiento de que en la zona de Jalapa se consumen, fíjense qué cosa, se consumen alrededor de 1.200 toneladas de naranja, 800 toneladas de cebolla y 400 toneladas de brócoli. Fíjense que no me imaginaba que consumiéramos tanta naranja, tanta cebolla y tanto brócoli, de acuerdo con esta encuesta que hace la SEDESOL. Información que por su desconocimiento no incitaba a invertir en el campo, pero que en su opinión ya ha despertado el interés tanto de la Conferencia Patronal de la República Mexicana, es decir, la Coparmex, como de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, la Canacintra, con la que el gobierno del estado ha entrado en contacto porque son verdaderas oportunidades para la inversión. Entonces el subsecretario de Desarrollo Regional subrayó que el estudio del lado de la demanda no tiene precedente alguno en Veracruz, porque bueno, pues así se puede ver toda la serie de oportunidades para producir y algo para producir en el campo particularmente. Y recordemos que esta reunión la desarrolló o la organizó el IESES, Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores Económicos y Sociales de la UB, para ver sobre el desarrollo económico y cómo van las cuestiones, en este caso muy particular, en la alimentación. Entonces, pues, evidentemente, y eso es algo pues hasta de sentido común, no se puede abandonar el campo, y como podemos ver, la demanda es alta para los productos de campo, por lo cual ahí debería haber un gran proyecto de desarrollo económico que por supuesto beneficiaría a todo Veracruz. Son las 14:27. Vínculos. Bueno, tenemos desde la USB a Manuel Reina. ¿Cómo te va, Manuel? Buenas tardes. Muy bien. ¿Cómo te va? ¿Qué has estado? ¿Cómo has estado? Muy bien. Qué bueno. Un placer volver a estar por acá. Vas a continuar con el tema de Leonardo Pasquel, pero primero voy a ir con las invitaciones de esta semana. Adelante. La primera es la inauguración de la exposición Pasado, Presente y Futuro del Puerto de Veracruz, el día 7 de noviembre de 2017 en el hall de la USB. Ajá. Y la segunda es a la celebración de las actividades del Día Nacional del Libro y del Día de Sor Juana. Así es. que va a haber remate de libros y va a haber distintas actividades entre las 10 de la mañana y las 5 de la tarde, me parece. Hasta las 8. Hasta las 8. Entre ellas, las actividades, remate de libros, plática, los diccionarios, una historia de las palabras, rally de autores, presentación del... plástica, el libro, una aventura, transmisión del programa Voz Universitaria, uh-huh, rally de autores y lectura de poemas de Sor Juana Inés de la Cruz y presentación del libro Reunión de Imágenes de Margarita Michelena. Así es. Y bueno, ahora y, sí. Y va el remate de libros. El remate de libros a partir de las 10 de la mañana. Como nos dice la editorial, cuestan 5 y 10 pesos. Así es. Un Día Nacional del Libro se va a celebrar en esta ocasión el 9 de noviembre, porque cae en domingo, 12 de noviembre, que es el día en que nació Sor Juana, ¿no? Sí, por eso se realiza entre semanas. Así es, muy bien. Bueno, ahora sí pasamos con el buen de Leonardo Pasquel. Hoy vamos a hablar de la revista Febronia, una hoja universitaria, la cual fue dirigida por Orona y Tobar. No sabemos el nombre de pila. Lo hemos investigado, pero no hemos encontrado su nombre de pila. En colaboración con José Barona y Ortiz Escalante. Ustedes tal vez se preguntarán, ¿y qué tiene de interesante la revista Febronia, una hoja universitaria? Bueno, es de las pocas, si no es que la única que se conserva, del grupo de Octavio Paz, José Boch, Octavio Novaro, cuando estuvieron en la Escuela Nacional Preparatoria. Es una revista de sátira política de los estudiantes, donde critican a Antonio Caso, a Gómez Morín, a un ex rector que se llamaban Rodulfo Brito, que lo empiezan a criticar porque él sale de la Escuela Nacional de Jurisprudencia en el año 33, cuando está todo el problema de la instauración de la escuela socialista. Tiene ahí un problema y bueno, esta revista, o más bien entraría en lo que actualmente se conoce como un fanzine. Uh-huh. Es uno de los órganos de difusión de la Unión de Estudiantes Pro Obrero y Campesinos, la UEPOC, que era una asociación de estudiantes dentro de la Escuela Nacional Preparatoria, donde también estudió Leonardo Pasquel. No sabemos si conoció a Octavio Paz o a Boch o a Octavio Novaro, pero él guarda la revista Febronia. Mira qué interesante. Ahí podemos ver lo que piensan los jóvenes inquietos como Octavio Paz, ¿no? Así es eso, ver al... No tenemos una fuente que nos diga que Octavio Paz participó directamente en Febroni, pero sí tenemos fuentes que nos dicen que participó en la Unión de Estudiantes Pro Obrero y Campesino. Uh-huh. Eso sí sabemos. No hay manera de comprobar si él tuvo alguna participación directa en Febroni, porque la UEPOC tuvo entre 4 y 5 órganos distintos de difusión. Esta es una revista de sátira, donde se burlan de sus maestros. Hay que imaginarse lo que ponían. Miren, por citarle a uno del posterior político y diplomático José Muñoz Cota: tortilla, hermana, proletaria, al fin porque eres masa. Esa era una de las, pues, de las odas o poemas que publicaban en la revista. La revista que tenemos es la segunda, del año 1934, de octubre. Entonces, es un documento muy único de cuando los estudiantes se pelean con esa generación de Antonio Caso, Gómez Morín, que también fueron como un crack en los años 1910, cuando ellos fueron estudiantes. Chocan con lo que en ese tiempo era la juventud. Aquí voy a leer otro, donde se critica a Rodulfo Brito. Ahí va, es una oda. Yo te saludo, Juan Silvetti del Foro Mexicano, y al saludarte sudo y me cubro la cara con la mano en prevención del upper soberano. Otro Marx, Bruto, reclama la afición carnera. Lo de Marx no discuto, pero apuesto que en un round con esta fiera ceñiría de laureles tu mollera. Cantar tu gesta y exagerar tu exegénesis, dilectas ocupaciones son, aunque funestas. Más aliento prestas cuando te miro con Ulpiano a cuestas, diciendo penderectas por pandesectas, y engullendo el digesto te indigestas. Te reverencio porque tienes de Sócrates la ciencia y el porte de matrona de Terencio, el rostro de Juvencio y la paciencia de Job, y la excelencia de escanciar en silencio y a conciencia. Esta es una manera de criticar a Rodulfo Brito en el tiempo entre que salió de la Escuela Nacional de Jurisprudencia y entró como rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. Mira. Los mismos estudiantes se reían de sus profesores. Uh-huh. Algunos de los panfletos y revistas de la UPUEC eran pagadas por la Escuela Nacional Preparatoria. No sabemos si Febronia, los maestros hubieran accedido a financiar una revista donde en abierto se burlaban de ellos. ¿Y cómo es esta revista? ¿Cuál es su formato? Es una hoja. Aquí traigo la descripción que hace Guillermo Sheridan en su libro Poeta con paisajes, ensayo sobre la vida de Octavio Paz. Una sola hoja de papel mina, gris, tamaño cuarto de cuádruple, impresa por ambos lados. Uh-huh. Es papel tipo cartón. Uh-huh. Muy liviano, y si se moja, pues se hace pasta. Uh-huh. Eso me lleva también a recordarles cómo conservar un documento periodístico, revistas. Hay que hacerle una guarda, evitar doblarlo, porque con el tiempo, si uno lo guarda unos 20 años, tal vez no pase eso, pero 80, 90, 100, 120 años, el doblez se va cortando hasta que llega un momento en que se rompe y se parte por dos. Y me recuerdas eso, que ya me ha pasado. Hay que evitarlo, y siempre la hoja horizontal. Ajá. Para evitar que se cuartee, se rompa y se pierde el documento, porque una vez que se rompe, pues se pueden perder letras, se puede perder el significado del texto, ¿no? Uh-huh. Y ya cuesta más para el investigador poder descifrar lo que decía el artículo, si le falta una mitad o dos mitades. Sí, claro. ¿Y eso forma parte de los archivos de Leonardo Pasquel? Eso forma parte de los archivos de Leonardo Pasquel. Muy bien. ¿Y qué querrá decir Febronia? Febronia, bueno, por lo que hemos podido investigar, porque hay muy pocas referencias bibliográficas de la revista Febronia. De la UEPOC hay bastantes, pero no de esta revista. La tomaron como una antimusa, una inspiración, pero contrario a lo que sería una musa. Bien. Burlándose completamente de todo mundo. Tenían varios tipos de publicaciones, las que eran un poquito más serias, políticas. Este sería como un libro del Fisgón o de Ríos. Ajá. Yo lo podría comparar con eso. Ajá. Aquí lo curioso es que está un Antonio Caso, una caricatura, vestido de nazi. Tiene un brazalete con una suástica, un rosario, y haciendo el saludo nazi, pisando unos libros. Uno de, me parece que es de ética, no, Kant y otros, y un papel titulado Someto a mi conocimiento, apoyado en una silla y con un rosario. Esa era la crítica que le hacían. Y bueno, a Gómez Morín tienen unas bastante duras contras, pues ellos eran de extracción un poco conservadora. Gómez Morín, sí, recordemos que es el papa del Partido Acción Nacional. Así es. Y bueno, Octavio Paz en ese tiempo, sinceramente no sé cómo terminó en una organización considerada de izquierda, hasta cierto punto progresista, estudiantil. Y al final de su vida hay que recordar que era conservador o de derecha. Pero aquí está el documento que... Interesantísimo, porque además la imagen que tenemos de esos maestros de la universidad de aquellas épocas era el maestro serio, ¿no? De traje, ¿no? Sí, impecable, ¿no? Efectivamente, en ese tiempo, incluidos los estudiantes, iban de saco, corbata, chaleco, pantalón de vestir y zapatos. Ahora ya ha ido cambiando. Supongo que debe de haber algún fanzine o alguna revista que también se burle de sus profesores. Uh-huh. Pero esto es, hay que recordar, es los años 30, es ruptura con lo establecido, con sus... una falta de respeto. Yo consideraría creo que era Antonio Caso, que lo personificaran como un nazi, le debe de haber enojado. ¿Cómo no? Mucho. ¿Cómo no? Pues es una buena estampa de la historia, ¿no?, la que nos traes a partir de esta revista, ¿no? ¿Y se puede consultar en la USB? Así es. tienen que llevar, como siempre, un oficio con el licenciado Martín Vistraín, el director de la USBI, solicitando... Páez Vistraín. Uh-huh, así es. Justificando el por qué lo van a ver o por qué lo requieren. Claro. Y bueno, siempre con mucho cuidado hay que... Porque en específico esta revista, el tipo de papel es muy, muy uh-huh. frágil, es tipo cartón, pero como ya se resecó, Hay que cuidarlo. Para que no se desvanezca, ¿no? Pues no, porque hay que guardar la memoria de la Escuela Nacional Preparatoria, claro, y de sus alumnos. Y además que estaba en justo cierre, en el mero centro, estaba la prepa 1. En San Ildefonso. Ildefonso, sí, exactamente. Ahí les tocó a toda esta generación, incluido Pasquel, aunque ya Pasquel tenía unos 23 años, pero ya había estudiado lo que en sus documentos dicen ingeniero eléctrico, pero no es ingeniero eléctrico, hasta donde sé, es como una carrera técnica en aparatos electrónicos de esa época, uh-huh. porque lo estudió a los 16 años, uh-huh. ya luego entró a jurisprudencia en la UNAM. Perfecto, muy bien. Más bien, como un dato adicional que no tiene que ver con esto, pero ahí surgió la porra de los Pumas, que se iban al Cine Goya. Eso sí, cerca, no lo sabía. Y ahí gritaban para matar las clases de la prepa: vamos al Cine Goya, Goya, Goya, y cachun, cachun, a cachondear, ¿no? Bueno, es un dato adicional que no tiene que ver con esto, pero bueno. Muy bien, Manuel, pues muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación. Que estés muy bien. Gracias. Hasta luego. Nuevo conocimiento. Bueno, ahora les comentamos que el equipo internacional de investigadores, entre ellos dos miembros del Instituto de Biotecnología y Ecología Aplicada en Bioteca de la Universidad Veracruzana, publicó resultados sobre el análisis del genoma de Marcantia polymorpha, descendiente directa de las primeras plantas que colonizaron la Tierra. Dicho artículo fue publicado en Cell, considerado una de las revistas con mayor impacto a nivel mundial, donde se detalla el trabajo que realizó un equipo internacional formado por más de 100 investigadores de 12 países y 48 instituciones, entre los que se cuenta Ana Durantes Acosta y Mario Arteaga Vázquez, adscritos a la Biblioteca de la Universidad Veracruzana. El 5 de octubre, en la revista Cell, se publicó el artículo que, dada su relevancia, se puede consultar gratuitamente en el enlace www.cell, más que Cell es con doble L, cell.com. La colonización de los ambientes terrestres por las plantas es uno de los eventos más importantes en la vida de nuestro planeta, puesto que moldeó la evolución de la biodiversidad y de las interacciones ecológicas, incluyendo nuestra propia existencia, dijo Mario Arteaga. Detalló que el grupo de briofitas que se encuentran formado por las hepáticas, los musgos y los antoceros, evidencia molecular y de registro fósil, indica que la hepática Marcantia polymorpha constituye el grupo más basal de las plantas terrestres y es descendiente directa de las primeras plantas que colonizaron la Tierra. Digamos, es la más antigua que todavía podemos encontrar, la Marcantia polymorpha. Seguramente los dinosaurios lo conocieron. El grupo de investigadores publicó el análisis del genoma de Marcantia polymorpha e identificó genes cruciales para la transición de la vida acuática a la vida terrestre, incluyendo genes involucrados en la producción de fitohormonas, la formación de la pared celular y la respuesta al estrés por sequía. El académico precisó que desde el 2011 el grupo Epigenética y Biología del Desarrollo, a cargo de ambos investigadores en Inbioteca, estudia los mecanismos de regulación genética, epigenética y traduccional durante el desarrollo de la Marcantia polymorpha en respuesta al estrés abiótico, por ejemplo el déficit hídrico, el cambio de temperatura y daño mecánico, el estrés biótico como el ataque de microorganismos y condiciones óptimas, por ejemplo el estudio de microbioma y la regulación mediada por microornas y los UORFs, que son parte pues de esta componentes de la Marcantia polymorpha, que las plantas, bien lo dicen los biólogos, también sufren de estrés y es lo que ocasiona que aparezcan, desaparezcan o se puedan regenerar. Actualmente ambos investigadores realizan una estancia de año sabático en el Instituto de Investigaciones para el Desarrollo en la Universidad de Montpellier en Francia, colaborando con el profesor Daniel Grimanelli, quien también es coautor de este artículo dedicado a la Marcantia polymorpha, una de las plantas más antiguas en nuestro planeta. Son las 14 horas con 42 minutos. Para tener en cuenta. Por decisión de la Federación Mexicana de Robótica, el Centro de Investigación en Inteligencia Artificial de la Universidad Veracruzana será sede del 8 al 12 de enero de la cuarta edición de la Escuela de Invierno de Robótica, evento que tendrá lugar en las instalaciones del Casino Jalapeño de esta ciudad. Ya cuando hablamos de enero, estamos en noviembre, ya uno piensa lo rapidísimo que pasa el tiempo, ¿no? Pues sí, ya vamos empezando a anunciar las actividades de enero. Carlos Rubén de la Mora Basáñez, coordinador del Centro de Investigaciones en Robot e Inteligencia Artificial, dio a conocer que la convocatoria de este foro se publicará a finales del presente mes, este mes de noviembre, a través de la página web de esta entidad académica y de la propia Federación Mexicana de Robótica. Por ello, exhortó a estudiantes del nivel bachillerato con conocimientos de programación, así como de licenciatura y profesores de todo el país interesados en este tema de índole tecnológico, a estar pendientes. Los objetivos de la Federación Mexicana de Robótica y que comparten con la Universidad Veracruzana son el impulso al desarrollo de la robótica dentro del territorio mexicano, así como organizar competencias de robótica regionales, nacionales e internacionales. Además, establecer vínculos de colaboración con grupos que tengan intereses similares dentro y fuera de México, organizar redes de investigación en robótica y campos relacionados y divulgar los resultados de la investigación y desarrollo en el campo de la robótica. Junto con esto, la Federación Mexicana de Robótica también impulsa a nivel nacional el Torneo Mexicano de Robótica, el cual se realiza cada año y en el que participan más de 1,000 personas entre niños y adultos. Los jóvenes podrán participar bajo dos categorías, que es el grupo mayor, enfocado en universitarios que cursan los primeros semestres de ingeniería o carreras afines, hasta estudiantes de posgrado y egresado, y está el grupo junior o de principiantes, donde podrán participar alumnos de preparatoria con conocimientos de programación, de ingeniería o carreras afines menores de 20 años, así como sus mentores, ya que programarán una computadora y una tarjeta que podría leer sensores, controlar motores y actuadores, dispositivos que generan los movimientos de un robot. Al término, se espera que tengan elementos suficientes para participar en el Torneo Nacional de Robótica y también en eventos internacionales. La convocatoria podrá ser consultada en la página web www.femexrobotica.org o también está en www.v.mx, que es la página del Centro de Investigaciones en Inteligencia Artificial, CIA. Son las 14:45. Vamos ahora al impacto deportivo. Impacto deportivo en Radio Universidad. Panteras de la Universidad Panamericana Campus Guadalajara se presentaron en la cancha 1 de la Unidad Deportiva Universitaria y derrotaron 3-0 a los Halcones en juego de la fecha 6 del Campeonato Universitario de Fútbol. Con el marcador 3-0 al medio tiempo, los visitantes se fueron al descanso. En la parte complementaria, se registró mejoría en la plantilla de Halcones, encimaron al rival, pero ya no alcanzó y al final otra derrota más en casa. En la séptima fecha, el viernes 10 de noviembre, visitan a la Universidad Iberoamericana, juego programado a las 3 de la tarde. En la octava fecha, el viernes 17 de noviembre, vuelven a casa para enfrentar a Leones de la Universidad Anáhuac. Impacto deportivo en Radio Universidad. Arte y cultura. Pues está desarrollándose ya el Festival Nuntempa 2017 y entre los participantes está Maruxa Asensio. ¿Qué tal, Maruxa? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muy bien, gracias. También Tania Ochoa. Hola, buenas tardes. Y Primavera López. ¿Cómo están? Buenas tardes. Platícanos, Maruxa, ¿cuál es la participación de ustedes en este festival? Bueno, nuestra participación en este festival es con marimba y danza. Tenemos un colectivo que se llama Colectivo Navani y recibimos la invitación de participar en este festival y pues vamos a presentarnos en el Instituto Superior de Música el día miércoles a las 7 de la tarde. Vamos a presentar pues diversas obras de marimba, algunas obras ya escritas para marimba en las que adaptamos coreografías, o también ya coreografías en las que se pensó hacer la música para dichas coreografías. Pues es un repertorio, digamos, pues es extenso, un poco amplio, y pues la verdad es que nos fascina y el público que ya lo ha visto le gusta, así que están todos invitados. Tú tocas la marimba. Así es, yo soy el marimbista. ¿Tú eres compositor también? Compuse una pieza para ese evento e hice el arreglo para... También para ese evento el arreglo de otra música, de música mexicana, más de la región de Veracruz. Y sí. Es una combinación interesante con la danza, Tania, ¿no? Sí, esta combinación surgió a partir de Baruch, que tenía una inquietud desde hace años ya. Nos decía que quería pues mezclar la percusión, que nos fue proponiendo diferentes tipos de percusión, hasta que nos dijo, no, ya, la marimba es lo que quiero, ya sé que ya lo vi, ahora sí. Y pues a partir de eso empezamos a juntarnos pues varias compañeras de aquí de la Facultad de Danza, todas estudiantes, y a experimentar, porque nunca habíamos hecho esto y no teníamos ningún referente. Fue un proyecto totalmente independiente. Dentro de la universidad hemos recibido mucho apoyo a partir de la facultad, pero pues la creación y la pues los eventos y todo fue a partir de nosotros. Además, este Festival Nuntempa se caracteriza por demostrar el arte contemporáneo primavera, ¿no? Sí, bueno, para nosotros nos queda excelente porque estudiamos dentro de la Facultad de Danza y hacemos la licenciatura en danza contemporánea, entonces poder empatarlo también con la música contemporánea es como pues un gran acierto, sí, sí. Y un punto fuerte para nosotros. Tuvimos la oportunidad también de participar el año pasado en la edición en la edición anterior, y pues coincidió que acabamos de regresar de Querétaro, que fuimos a una convivencia estudiantil que se llama CENADAC, donde participamos con una coreografía en un concurso, que nuestra coreografía se llama Fragmentos de piel, con una pieza que se llama Furioso y Vals, y pues tuvimos la fortuna de ganar el segundo lugar. Entonces regresamos a 3 días de ese viaje y nos tocó la presentación así en vivo. ¿Les ha costado trabajo coordinarse en música y danza? No, afortunadamente no. Digamos que se planteó que primero somos personas, somos amigos, cualquier duda que tengas, te puedes acercar, comentamos un poco de la música. Si yo tengo duda de danza, me siento con la confianza de preguntarles cualquier cosa. A veces yo creo que la única dificultad, si resultara ser, es encontrarnos para los ensayos, como en todo grupo. Todo mundo tiene ocupaciones. Sin embargo, los ensayos han sido bastante buenos. Y no, yo creo que de ahí en fuera no ha habido dificultad para juntar ambas, pues sí, ambas carreras. ¿Y entonces ya se han presentado en otro momento? Sí, hemos tenido ya diversas presentaciones. Afortunadamente también ya acabamos de cumplir 2 años como agrupación. Sí, hemos tenido la oportunidad de salir de Jalapa, y dentro de Jalapa presentarnos en diversos foros. Pero esta es como la primera vez en la que decidimos extender el repertorio. Digamos que usualmente nos presentábamos como una pieza, 2 piezas, de repente 3 obras, y decidimos esta ocasión presentar más obras. Perfecto. Sí. Entonces, se presentan el próximo miércoles, ¿no? Así es, miércoles a las 7 de la tarde en el Instituto Superior de Música. ¿Cómo se llama su programa? Pues el programa le pusimos tal cual Navani en Nuntempa 2017, porque pues son diversos temas los que se van a abordar con las coreografías, con las muestras coreográficas. Entonces decidimos ponerle así de entrada. Perfecto. En lo que se define completamente. Pues muy, ¿sí?, bien, pues muchas gracias Tania Ochoa y Primavera López y Baruch Asensio, muchas gracias. ¿Es gratuita la entrada? Así es. Perfecto. Completamente gratuita. Entonces el miércoles. Así es. Muy bien, gracias. Gracias. Y pues ya vamos inmediatamente con Eloísa. Eloísa, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, muy bien, muy buenas tardes a todo el auditorio. Venimos a compartirles rápidamente los eventos que tenemos para esta semana. Hoy lunes hay cine en el ciclo Homenaje a un director, una actriz. En el Aula Clavijero a las 18 horas proyectan la película Trópico de Cáncer de Eugenio Polgovsky. Muy bien. Para el martes tenemos en la Facultad de Música Nocturnos del Trío Chopin dentro de Nuntempa 2017 con la compañía de Isabel Ladrón de Guevara en el piano a las 18 horas. El miércoles continuamos con el ciclo Los Herederos, esta vez la película también de Eugenio Polgovsky. Y dentro de Miércoles Musicales VDIF estará Enlace Jazz Fusión en la Sala Tajín a las 19 horas. Tenemos teatro dentro de la postemporada del Festival de Teatro Universitario con la obra Grises en el Foro Miguel Herrera de Casa del Lago UV, 20-30 horas, con su repetición el jueves 9, en el mismo horario, mismos costos, revisen. Para el jueves tenemos, y vengo a decirles que hay celebración de Sor Juana Inés de la Cruz en su natalicio y el Día Nacional del Libro, hay un programa extenso que durará la jornada todo el día, habrá remate, gran remate de libros de la editorial de la Universidad Veracruzana, lectura de poemas, transmisión de este noticiero Voz Universitaria allí desde la USB, y tenemos después presentación de el libro Reunión de Imágenes de Margarita Michelena a las 19 horas, no se lo pierdan. Y bueno, les comentarles que está el Festival Nuntempa 2017, como ya han escuchado con nuestros compañeros del colectivo Navani, que se presentan el miércoles 8 a las 19 horas. Para el jueves tenemos también en el Instituto Superior de Música del Estado de Veracruz La Guitarra Latinoamericana Moderna de Enrique Salmerón a las 17 horas, y en el teatro en la sala Dagoberto Guillomín estará a las 20-30 horas Melody y Verismo, coordinado por Michelle Casas. No se lo pierdan, 20-30 horas. Ahí pues está. Muy bien, Eloisa. Sí, bueno, eventos. Tu intervención fue cortita, pero ¿sí? sustanciosa. La verdad. El jueves nos estaremos viendo. Sí, allá nos vemos. Con el Día Nacional del Libro. Además, claro, vas a participar en la presentación de reunión de imágenes. Así en es, estaremos Brianda Pineda Melgarejo, Alfonso Valencia y una servidora. Perfecto, muy bien, muchas gracias. Gracias. Buena tarde. A Soledad, que está con nosotros aquí, Soledad Macías, y a todos los que hacen posible Voz Universitaria, muchas gracias. Voz Universitaria es el informativo de la Universidad Veracruzana y el mundo universitario. Producción, Radio Universidad Veracruzana y la Dirección de Comunicación Universitaria. Thank you.